¿Te pedimos acá? Sí, ¿qué? ¿Para llevar o para la mesa? Bueno, pero para, creo que vas a pedir. ¿Un palito de queso? No, un palo de queso. ¿Para llevar? Sí, ¿o quieres tu orden en la mesa? No, pues acá. Para llevar. ¿Un palito de queso? ¿Un palito de queso? ¿Me sacas mi billetera, por favor? ¿Me sacas mi billetera, por favor? Pues vamos a hablar. Decide la mesa. Espera que... Y así es, ahí. Tu odio aquí al joven a los demás. Mira, mira, puro billete de 2000. ¿Tienes 50 en aquí? Federico me dio 50, me dio 150. ¿Tú por qué cada vez llevan los bolsillos? ¿De atrás? ¿Por qué cada vez llevan? ¿No? ¿Aquí? ¿Sabes cómo es el calculador? ¿Aquí hay registro de cómo está? Gracias. Gracias. Panadería. Panadería, ¿eh?